Nosotros en la liga vamos primero en pérdidas y eso muchas veces crea frustración. A mí me parece que el equipo atrás estuvo comunicativo, agresivo, pero adelante me parece que el hecho de no haber tenido pérdidas nos ayuda mucho a que nuestro juego sea más fluido, que es lo que queremos. Bueno, está a la vista de que desde que llegó Néstor el equipo ha defendido muy bien los cuatro partidos que llevamos juntos. Más allá de que los tres primeros juegos nos costó mucho en ataque, creo que estamos en esa búsqueda de encontrar claridad, de encontrar tiros abiertos, de movernos, de tocar todos la pelota, de sentirnos partícipes. Hoy creo que lo hicimos muy bien a eso y bueno, tenemos que seguir en esa búsqueda porque tenemos muchos jugadores, mucha calidad, muchos anotadores, así que bueno, si defendemos bien y en ataque hay solidaridad y encontramos los espacios para encontrar buenos tiros, vamos a jugar muy bien. Ellos tienen, hasta que jugaron el otro día con nosotros, tienen 87 puntos de promedio y 10 triples por juego. En Brasil nosotros lo hicimos bien en ese aspecto, porque lo dejamos en 75, más allá que los últimos minutos siempre pasan esos canastos fáciles, ¿no? Que cualquier equipo lo puede hacer. Y los bajamos a 6 triples, es decir, nos mantuvimos ahí. El problema en Brasil es que nosotros no tuvimos fluidez adelante, ¿no? No entró el balón, entonces cuando un equipo la mete tapa errores. Entonces hoy nosotros la metimos. Y bueno, lo que yo hice fue seguir confiando en ellos. Dar vuelta a la página, no apretar el botón del pánico y seguir. Yo estoy muy convencido en lo que tenemos que hacer acá. Y yo siento que ellos también, ¿no? Porque aún jugando mal, ¿no? Tratan de hacerlo. Está a la vista que ellos nos ganaron muy bien en Brasil, que no jugamos tan bien, y a los 2-3 días hoy ganamos muy bien, fuimos contundentes. Y bueno, muy personal, yo creo que yo confío mucho en mis compañeros y sé que todos vamos a hacer lo mismo, que terminó acá el partido y nos vamos a preparar para cerrar la serie de local. Es una gran ventaja que tenemos jugar en nuestra cancha, así que ya a partir de hoy descansar y enfocarnos en lo que hicimos bien hoy para repetirlo y seguir con el plan defensivo que lo estamos haciendo bien. Bueno, hay muchas connotaciones dentro de un equipo, ¿no? Nosotros tenemos jugadores también golpeados, tenemos a Justin afuera, un desgaste grande para Esteban, 4 natural tenemos a Faca, después Agustín intercambia entre la 4 y la 5, entonces nosotros teníamos que buscar reforzar ahí porque si no el perímetro iba a estar desgastándose mucho. Yo quiero proteger a veces a Marco, que lo uso de 4 falso, entonces teníamos que tener a alguien más, ¿no? que nos acompañe y nos ayude en todo esto, ¿no? Para también cuidar la salud física, ¿no? Porque tantos torneos, tantos viajes, tantos partidos castiga físicamente y hay que cuidar la salud. Bueno, no había margen, juegue el plantel completo, juegue los refuerzos, no jueguen, era match point para ello y teníamos que ganar y hacerlo de forma contundente como lo hicimos hoy. Después, individualmente creo que todos aportamos y eso hace que metamos muchos puntos, que metamos 90 puntos y sobre todo que dejemos en pocos puntos a Franca. Después, independientemente de quién tiene un alto nivel o un bajo nivel, nosotros tenemos una plantilla larga como para suplir el día que está mal alguno. Bueno, primero tengo que agradecer a toda la gente que trabaja aquí en San Lorenzo por el trato que me han dado, a los jugadores, cuerpo técnico, me han dado un recibimiento muy cariñoso, muy respetuoso, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo, más allá que con algunos me conozco, ¿no? Como el caso del Chus, pero otros nunca había estado. Estoy muy, muy contento de haber vuelto a San Lorenzo y muy feliz de haber decidido trabajar en mi país. Estoy disfrutando cosas como desayunar en el balcón de mi casa y venirme a trabajar, que no lo hacía, siempre estaba de vacaciones. Así que posiblemente todas esas cosas que en las cuales yo estoy tan contento y ellos me han tratado bien sea lo que está generando una energía para que salgamos todos adelante.